Reprimen y hostigan a periodistas independientes y medios alternativos de Chiapas. Atentado contra activistas de software libre, blogueros y tuiteros de Chiapas. A la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, al Centro de Periodismo y Ética Pública, al Organismo Artículo 19, al Organismo Reporteros Sin Fronteras, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, al Centro Nacional de Comunicación Social, a la Fundación para la Libertad de Expresión, a la Fundación Manuel Buendía, a la Organización Periodistas de a Pie, a la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La mañana de este miércoles 3 de noviembre, cerca de las 10:30 horas, un grupo de policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Gobierno de Chiapas irrumpieron violentamente en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, CONECULTA. Sin orden de aprehensión de por medio, al menos 15 hombres vestidos de civil ingresaron hasta el área de informática, donde detuvieron al administrador de redes y sistemas, Héctor Aníbal Bautista Flores. Bautista Flores fue llevado con rumbo desconocido, con todo su equipo de cómputo, discos compactos, memorias de USB y su vehículo. Sus amigos y familiares acudieron de inmediato a la Procuraduría del Estado para preguntar por su paradero, pero les negaron que el detenido estuviese en esa dependencia, por lo que le sugirieron buscarlo en otras fiscalías distribuidas en toda la ciudad. Tras buscarlo en varias oficinas y fiscalías de la Procuraduría del Estado, sus familiares acudieron a la Comisión de Derechos Humanos, quienes intercedieron para preguntar por su paradero ante la Procuraduría del Estado. Finalmente, fue hasta las 18 horas del mismo día que Bautista Gómez fue visto de forma causística cuando era trasladado de un lugar a otro dentro del área llamada Separos de esa misma dependencia. Su familiar explicó que al momento de pretender abordarlo, les negaron contacto alguno con él. Entre las escasas palabras que pudo mencionar, antes de ser reprendido por los custodios de la Procuraduría del Estado, Bautista Flores alcanzó a decir que había sido detenido por Info Chiapas. Bautista Flores hacía alusión a la contratación que le hizo el periodista independiente Anthony Flores Mérida para prestarle el servicio de hosting u hospedaje para la página de contenidos informativos llamada Informe Chiapas, misma que es conocida dentro de los medios de comunicación alternativos como Info Chiapas. Esta página se encuentra albergada en www.infochiapas.blogspot.com. Cabe resaltar que Anthony Flores, junto con otros periodistas de Chiapas, han encontrado en las redes sociales y en el uso de las páginas electrónicas, como la referida Info Chiapas, un medio de comunicación alternativo para dar voz a las críticas y cuestionamientos que la sociedad vierte en torno a su gobierno y que en los medios de comunicación tradicionales no tienen eco. Por tal motivo, se hace la petición a los diferentes organismos para su intervención para demandar a los poderes ejecutivos, legislativos y judicial de Chiapas la presentación y liberación inmediata de Héctor Aníbal Bautista Flores, que se dicten medidas cautelares a favor del periodista Anthony Flores Mérida, que se deje de agredir e intimidar a los medios alternativos de Chiapas y a los periodistas independientes, que cese la campaña de hostigamiento y linchamiento mediático contra los comunicadores y periodistas de Chiapas, que se respete el pleno derecho a la libertad de expresión, que el Poder Ejecutivo de Chiapas respete la Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de septiembre del 2007. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas inició la queja número CDH-1175-2010 por la incomunicación y la detención arbitraria de Bautista Flores. A través de una amiga abogada pudimos obtener información que revela cómo actúa la Procuraduría General de Justicia del Estado del Gobierno de Chiapas los delitos que se le acusan según la averiguación previa número FAR/098/2010 que se le inició son: delito contra la moral pública, ejercicio ilegal de funciones, abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, asociación delictuosa. De última hora, a decir por un boletín oficial enviado por la Procuraduría del Estado, a las 2 de la mañana, a los medios impresos de Chiapas, apareció el delito de pornografía infantil y que se pedía a los medios destacar la misiva. Si no conociéramos cómo actúan las autoridades de Chiapas, creeríamos esta versión oficial que la Procuraduría del Gobierno de Chiapas boletinó después de la medianoche. Según las últimas noticias sobre el compañero Héctor Bautista, día de hoy viernes 5 de noviembre, se encuentra recluido en la Quinta Pitiquitos en Chiapa de Corzo, como se ha encarcelado anteriormente a miembros de la sociedad civil y organizaciones sociales. Con información de la página web, Escrutinio Público y el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Radio Pozol, medios libres contra el poder.